97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Thank you. Es The Police, comenzando otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, la canción Walking on the Moon. Y bueno, ya son las 2 de la madrugada y 5 minutos de hoy viernes 25 de octubre del año 2024. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y nos vamos con una canción, un pop de los 90 con Michael Jackson y el tema Black or White en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Being a color. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 25 de octubre, año 1961, Mick Jagger y Keith Richards, que no se habían visto desde la escuela primaria, se encuentran en la estación del tren de Dartford, en Kent, camino a Londres. Keith se dirigía al Sidcup Art College. Mick va a la London School of Economics. Al darse cuenta de los álbumes de Muddy Waters y Chuck Berry que lleva Mick, Keith entabla conversación con él. Al año siguiente formarían The Rolling Stones. Fecha memorable, 25 de octubre del 61, se encuentran Mick Jagger y Keith Richards, ya se conocían desde la infancia, o desde la niñez más bien, se encuentran otra vez y comienza la historia de The Rolling Stones. Turn my head until my

Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You like to laugh at me when I look at other girls. notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como hoy, 25 de octubre de 1993, Eddie Vedder es portada de la revista Time bajo el titular de All the Rage, Toda la Furia. Aunque tanto Eddie Vedder como Kurt Cobain se negaron a hablar con la revista para el artículo, la revista lo publicó de todos modos en un intento por explicar por qué los jóvenes escuchan música que inspira rabia. El artículo intenta acabar con el mito de la agresividad de la música que emana de Seattle. Time es una revista de interés general dirigida a un grupo demográfico de mayor edad, por lo que adopta un tono conciliador. La música suele estar basada en la guitarra con toques experimentales, si bien las canciones pop suelen tratar sobre el amor. Las letras alternativas suelen tratar sobre sentimientos más duros, desesperación, lujuria y confusión. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta, 25 de octubre de 1993, cuando la revista Time saca la portada All the Rage, Toda la Furia, y es un artículo basado en las suposiciones de lo que podría estar sucediendo con artistas como Eddie Vedder y Kurt Cobain, que no quisieron participar en ese momento del artículo de la revista. Vamos con Jeremy, Eddie Vedder, con Pearl Jam en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Of mountaintops with him on top.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Son las 2 de la madrugada, 42 minutos. Y bueno, les cuento que el 25 de octubre, en una fecha como hoy, del año 2000, hace 24 años, la compañía SoundScan anuncia ventas por 1.054.000 copias en la primera semana del álbum Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, que traduce como estrella de mar, de chocolate y agua con sabor a hot dog. Este álbum pertenece a la agrupación Limp Bizkit. Es el último álbum de rock que vende 1 millón de copias en una semana. El álbum se había estrenado el 17 de octubre de la semana anterior, del año 2000, hace 24 años, y contiene varios éxitos importantes, como la canción que escuchamos al fondo. Rolling, o como la canción My Way, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. You're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me, look down on me, and walk around on me. Just one more fight about your leadership, and I will straight up. Yeah. This time I'ma let it all come out.

Música.